Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Buenas tardes a todos, a todas, quienes nos escuchan, quienes prestan sus oídos para estar pendiente de la palabra que vuela, que transita y que se va a posar a los oídos de ustedes, los que desde otro espacio nos están escuchando a través de esta maravilla, maravilla, maravilla que son las ondas radiofónicas, que compite con todos los medios, por supuesto, con todos los medios ahora de comunicación, de que hay de internet y todo eso. La radio sigue vigente. Bueno, vamos a dar algunas referencias nada más. Rocío Castillo está aquí con nosotros, como siempre, en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli, tu palabra. Y para se contacte usted en cabina, si nos quiere llamar, saque rápido lápiz y papel. El teléfono en cabina es 597, si está lejos, si está fuera de este territorio, y es 01-597-978-5252. Si está usted dentro de la población de Ameca, Ameca 978-5252. El WhatsApp, 5540-61-5459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, todo juntitito. Y la página web es www.lavoladora.org. Pues así estamos. Estos son los datos, las coordenadas para que usted nos sintonice, para que usted esté con nosotros. 97.3 de FM. Somos frecuencia modulada aquí en Amecameca y en cualquier parte del mundo. Bueno. Y como ya volamos a sus oídos con estas referencias, vamos a decirles que hoy tenemos pues muchas cosas de qué platicar. Ya se han de imaginar, ¿verdad? Pues sí, claro, está la fiesta, la gran fiesta del Señor de Sacromonte. Ya estamos en el patiecito, tocando la puerta para entrar a esta gran, gran ceremonia que se hace año con año, que se ha hecho año con año, según Chimalpaín. Ahorita vamos a darles datos de lo que es la fiesta del Señor del Sacromonte, pero antes vamos a darles datos de otras dos fechas importantes, muy importantes, que tenemos, esto no en el calendario religioso, en el calendario cívico. Hace dos días, el día 2 de marzo, se celebró en todo el estado, en todos los municipios, bueno, hubo una celebración allá en Toluca, de el aniversario de la erección, así se le dice, erección del Estado de México. Eso fue el 2 de marzo de 1824, fíjense. Casi con el primer Congreso Constituyente, o fue parte más bien del primer Congreso Constituyente, la designación de estados, y entre esos estados pues se encuentra la erección del Estado de México, se erigió como estado al Estado de México. Y vamos a ver, son 195 años, pero este año se cumplieron 195 años de que el Estado de México pues se proclama Estado de México. Y así es. Bueno, y vamos a ver qué nos dice aquí este libro que se llama Raíces, Federalismo y Futuro, Estado de México, que publicó el Instituto Mexiquense de Cultura. Es una edición, ahorita les voy a indicar cuándo se editó este libro. Editó en 1998, ¿no? Bueno, y el autor es Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, 1998. Pues este libro, vamos a ver datos históricos de qué tiene que ver con esta formación, este nombramiento primero que se le da en 1824. Vamos a ver el contexto histórico que tenemos sobre la historia del Estado de México. Dice, muchos durante la época de 1821, que fue, pues ya sabemos, la consumación de la independencia, que había en esta época, los poderes de la nación radicaban en la Ciudad de México, que abarcaban un área circunscrita a una circunferencia de 2 leguas de radio, 250 kilómetros cuadrados, cuyo centro era la Plaza Mayor de México, o sea, lo sigue siendo, ahí está el Palacio Nacional, de acuerdo con un decreto expedido al efecto que así lo disponía. En ese tiempo todavía no se creaba el Distrito Federal y la Ciudad de México estaba comprendida en lo que más tarde fue el Estado de México, o sea, convivían en ese mismo espacio la capital del Estado de México en esos primerísimos años, muy poquitos años, y el gobierno de la Federación de todo México, que acuérdense, en ese momento la Federación, los Estados Federados de la República Mexicana abarcaban hasta lo que es la frontera con Canadá y todos los estados que eran la Unión Americana. Eran que estaban Washington, Nueva York, todos estos estados que estaban en la región del Atlántico, todos daban a la playa del Atlántico. Bueno, esas partecitas, esa playa era la Unión Americana. Todo lo demás era parte de el reino de la Nueva España. Entonces, todavía cuando la independencia, esos territorios nos pertenecían. Entonces, bueno, fue en febrero de 1824, o sea, acaban de fusilar a Su Alteza Serenísima o a Agustín de Iturbide, que quiso fundar el primer un imperio en lugar de una república, un imperio, y ahí se enfrenta pues con Vicente Guerrero, se enfrenta con Guadalupe Victoria, con los antiguos independentistas que se habían levantado desde el inicio del movimiento independentista, junto con Miguel Hidalgo, luego con Morelos, luego que ellos se quedaron ahí lidiando unos buenos años, casi 10 años, con la independencia, que se transforma en guerra de guerrillas, se transforma pues en un movimiento que estaba, pues era difícil el triunfo, y entonces se alían con Agustín de Iturbide, que pacta con Vicente Guerrero para que pues los puedan ser una nación independiente. Iturbide era criollo y estaba dentro del ejército realista. Renuncia al ejército realista y se viene del lado de los independentistas. Para los españoles, por supuesto, es un traidor. Para los insurgentes es un momento que se puede, de alguna manera, aprovechar una coyuntura, como se le dice en el análisis político, una situación de este tipo, y se pasa al ejército insurgente. Ya una vez que entra a la capital y que pues entra el ejército trigarante, ¿qué pasa? Él dice, ahora México es un imperio, lo cual le hace entrar en una contradicción muy fuerte, pues con los antiguos insurgentes que estaban peleando más bien por una república democrática y representativa, un concepto que viene de la Revolución Francesa. Bueno, y entonces un poco, muy poco tiempo dura ese imperio, es hecho prisionero, es fusilado y se acaba esa, ese mandato de un reino, pues de una institución monárquica, de una monarquía. Y entonces se hace en febrero de 1824, se hace la primera constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que hay una enorme influencia de todo lo que les decía hace un momento, de todo lo que es la influencia de los intelectuales de la Revolución Francesa, y entonces se erige como una república federal. Todavía van a pasar muchos años para que eso se establezca para siempre, eso hasta 1857, mientras todavía va a haber muchas, casi todo el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, muchas guerras civiles. Una guerra civil es la que se hace adentro de un mismo estado, de un mismo país, que lo hacen los propios connacionales. O sea, se enfrentan fuerzas de la misma nación. Eso es una guerra civil. Y bueno, en México, por lo menos los 50 años de vida que tiene nuestra república, pues hay muchas confrontaciones entre unos y otros, entre conservadores, republicanos, federalistas, inclusive todavía en 1860 van a traer a otro emperador, que bueno, eso es otra historia, no vamos a entrar. El 2 de marzo, dentro de esta Constitución Federal, la primera Constitución de México, 1824, es el día 2 de marzo, se acuerda que tampoco pronto fuera publicada la Constitución General de la República, se procedería a organizar el gobierno de la entidad y se formaría la Constitución Particular de nuestro mismo Estado. Pero fíjese que el Estado, dice, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución General de la República, todavía el Estado de México está dentro del Distrito Federal, en la sede del gobierno del Estado de México. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues antes de regresar con nuestro tema, vamos a darle las gracias a Neuróticos Anónimos por sus patrocinios y llamen ustedes al 30 92 12 46, que en este teléfono los atienden de 7 a 8:30 de la noche, de la tarde, pues, para que busquen ustedes el lugar más apropiado, más cercano a sus domicilios en toda esta área oriente del Estado de México. Acuérdese, si se tiene usted depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, ocurra a Neuróticos Anónimos, que pues no le van a resolver con varita mágica, pero de alguna manera le ayudarán a sentirse mejor anímicamente. Y seguimos con nuestro, otra anuncio que es aquí de la Voladora Radio, que es una invitación para en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta radio, la Voladora Radio, nos está invitando, las está invitando a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la presentación musical de Lorena Moctezuma y Ana Elia García, el 8 de marzo en punto a las 6 de la tarde en estas instalaciones de la Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina con calle Victoria y Barrio de Panoaya. Bueno, esto, ahora sí, vamos a seguir con nuestra información del Estado de México. Dice que al promulgarse la Constitución, fíjense, General de la República, el día 4 de octubre de 1824, se establecía que la Federación de Estados quedaba constituida por las siguientes entidades: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas como estados, y la Alta Baja California, Colima, Santa Fe de Nuevo México y Tlaxcala como territorios. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución General de la República, fue formulada, discutida y posteriormente promulgada por bando solemne el día 14 de febrero de 1827 en la ciudad de Texcoco, que es ahí donde residían los segundos poderes de como gobierno estatal, en donde se hallaban instalados los poderes del Estado desde el mes de enero de ese año, del año mencionado. Dice, eso es otro dato interesante, al promulgarse la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 4 se especificaba que políticamente se dividirían la entidad en 8 prefecturas, que eran las siguientes. O sea, dentro del Estado había como 8 territorios. El de Acapulco, porque todo lo que es el Estado de Guerrero era Estado de México, constituida por los partidos de Acapulco, Tecpan, Chilapa y Tixla. Prefectura de Cuernavaca, constituida por los partidos de Cuernavaca, Morelos y Jonacatepec. Cuando hablamos de partidos, estamos hablando de una especie de ciudades, de territorios, que después se hicieron municipios. En ese momento se les decía partidos. Y luego, y esos partidos eran muy grandes, no eran nuestro concepto de ciudad, eran territorios mucho más amplios. Y luego la Prefectura de México, constituida por los partidos de Tlalpan, Texcoco, Teotihuacán, Zumpango, Tlalnepantla, Cuautitlán y Chalco, ¿no? Todos somos la prefectura de México, o sea, nosotros como Amecameca pertenecíamos a la prefectura de Chalco, o sea, territorios dentro de territorio. Prefectura de Huejutla, constituidos por los partidos de Huejutla, Mestitlán, Zacualtipan y Yahualica. Esto estamos hablando de Hidalgo, que también era parte del Estado de México. La prefectura de Taxco, constituida por los partidos de Taxco, Ajuchitlán, Tololoapan, Tejupilco, Zultepec, Temazcaltepec y Zacualpan. Prefectura de Tula, que es Hidalgo también, constituida por los partidos de Huichapan, Actopan, Jilotepec, Izmiquilpan y Zimapán. La prefectura de Toluca, constituida por los partidos de Toluca, Ixtlahuaca, Tenango y Tenancingo. La prefectura de Tulancingo, constituida por los partidos de Tulancingo, Pachuca y Apam. O sea, como ven, cómo fue en el proceso de la constitución del Estado y del gobierno, pues de México, de nuestra territorio como república, tiene toda una historia que yo los invito a que se asomen a ella, porque sí es una, fíjense, en el año de 1836, en que la república dejó de ser federal para convertirse en central, o sea, república centralista, la primera, ahora sí que el primer triunfo de los conservadores, los estados que integraban la federación pasaron a ser departamentos, y en tal virtud se instaló una junta departamental que se encargaba del funcionamiento de las nuevas entidades. Fíjense, ¿cuáles son? En 1833, en el que por decreto expedido el 20 de mayo por la legislatura local, se reformó el artículo segundo de la Constitución Política del Estado, aumentándose a 11 el número de prefecturas de la entidad. Estas 11 prefecturas fueron las siguientes: la de Acapulco, la de Chilapa, Cuernavaca, Texcoco, que es este de México, oeste de México, que es Tlalnepantla, Huejutla, Zultepec, Taxco, Toluca, Tula y Tulancingo. Entonces, esto fue más o menos, pues en 1836, cuando se hace República Centralista, pues la federación pasaron a ser departamentos. Y al integrarse otra vez, en 1837 se amplió la superficie del Departamento de México, quedando integrado por los territorios correspondientes al antiguo Estado de México. La superficie perteneciente al Distrito Federal y al territorio de Tlaxcala. En los departamentos de México se estableció que debería dividirse políticamente en 13 distritos, que fueron los siguientes: Distrito Central de México, Distrito de Acapulco, otra vez de Chilapa, de Cuautitlán, de Cuernavaca, de Mestitlán, de Taxco, Tlaxcala, Toluca, Tulancingo, Temazcaltepec, Tula y Texcoco. Nosotros probablemente, porque aquí ya no aparece Chalco, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo, a lo mejor está en algún... La primera desmembración que sufrió el Estado de México fue en el mes de noviembre de 1822, con motivo de la erección del Distrito Federal, entidad que se creó para ser la residencia de los poderes de la Federación. Y de ahí anduvo como Estado de México buscando dónde poner la capital del Estado de México, que primero convivió unos tiempo corto en el Distrito Federal junto con la capital de la República, luego se fue a Texcoco y luego de ahí no había condiciones y se fueron a Tlalpan. en una, también, en una, en un momento, y luego pues ya de ahí se fueron finalmente a Toluca, que es donde finalmente quedó instalada la capital del Estado de México. En 1869 se creó el Estado de Hidalgo. El 16 de febrero se autorizaba la ampliación del territorio correspondiente al Distrito Federal, entonces en 1857. Y bueno, esto es así como, como para que nos vayamos nosotros enterando de cómo la historia se mueve. Y por eso un Congreso Constituyente, una en esta forma de tener dividido en tres instancias el Estado mexicano, el gobierno mexicano tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo, que dice uno, ¿y para qué sirven los, para qué sirven los diputados? Bueno, los diputados, cuando son realmente, cuando hay una Cámara de Diputados bien constituida, con el conocimiento de lo que debe de ser la labor, este, la labor de hacer leyes, la ley es para ir normando y para ir pues encauzando las nuevas aspiraciones. Una sociedad siempre es cambiante, los territorios siempre son cambiantes. Entonces, en este contexto, los congresos, el poder legislativo sirve para ir adecuando las leyes a los diferentes momentos de nuestra historia. Vamos a otro corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. pues ya los estuvimos viendo el día sábado y domingo en diferentes, sobre todo en dos espacios importantes de nuestro municipio, con lo cual quiero decirles que el tema Estado de México cívico lo dejamos a un lado y entramos a la otra fiesta que es muy importante en nuestra comunidad, que es la fiesta del Señor del Sacromonte. Y bueno, para hablar de ella nos estamos basando en este libro, que es una investigación a cargo de Margarita Loera Chávez y Peniche, historiadora, que ha estado trabajando muy cerca de los compañeros de Chalchimomosco, Roberto, Gerardo, que también han sido invitados aquí, y bueno, con arqueólogos y con una gran cantidad de investigadores, etnohistoriadores, etcétera, etcétera, para desentrañar qué significa, cuál es el espacio ritual del Señor del Sacromonte. Y dice que el ritual es el medio a través del cual la sociedad toma posesión del paisaje simbólico y trata de incidir sobre los ciclos de la naturaleza. El ritual establece el vínculo entre los conceptos abstractos, o sea, eso que se llama cosmovisión, y los actores humanos, o sea, de lo que es la visión que tenemos del cosmos y cómo influye eso en nuestra vida cotidiana. Es el proceso concreto por medio del cual el mito, o sea, lo que sabemos, por ejemplo, en este caso podríamos decir, digo, sin necesidad ni querer ofender a nadie, el mito, que es una historia que de la muerte de Cristo, de toda la vida de Cristo, o el mito de Quetzalcóatl, son mitos, ¿verdad?, cosmogónicos, que van formando y que van dirigiendo la conducta humana. Es el proceso concreto por medio del cual el mito es transformado en realidad social. Es la visión estructurada, ya llegando a nuestro espacio, en la cual los antiguos pueblos combinaban de manera coherente sus pensamientos sobre el medio ambiente en que vivían y sobre el cosmos en que se situaba la vida del hombre. El proceso biocultural de biología y cultura, o sea, todo lo que está en torno a una cultura, es la expresión de la articulación o ensamble de la diversidad de la vida humana y no humana, y representa en sentido estricto la memoria de la especie, o sea, nuestra memoria, ¿no? Entonces, ya llegando más cercano, decimos que el humano mantiene con todos los elementos que interactúan en la naturaleza y el cosmos una constante observación y reflexión de cada una de las partes de ese todo, y constituye un profundo saber ancestral que llega a constituir una tradición que se multiplica y varía en función de las diferencias de los paisajes en los que habitan los distintos grupos que conforman la diversidad del espacio de nuestra república, el espacio de Mesoamérica, o sea, América en el centro, y han pervivido en parte por variantes adaptadas a los diversos tiempos de la historia, en sociedades campesinas cuyas raíces son heredadas de aquellos saberes y cosmovisiones que se sintetizan en conceptos de Tamuanchan y Tlalocan aquí en nuestro propio entorno, pues concreto, donde vemos, donde vivimos. Dice que pues hay una relación del volcán Iztaccíhuatl, de la cueva de Alcalican, de la piedra de Tomacoco o del Conejo, del pie del monte del cerro Yoloxochitl y del monte del cerro Venacho. Estos montes tienen que ver con, fíjense, con el traslado, cómo se mueve el sol y por dónde va saliendo. Y en la segunda hay alineaciones muy concretas entre los diferentes puntos y la iglesia del Señor del Sacromonte, que le llamaban antes la cueva del Texcalco, alineación que coincide con la del templo mayor de Tenochtitlán. El cerro del Venacho se localiza en medio del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Su altura es de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y en un de 96 grados del cerro del Amaqueme. El templo del Señor del Sacromonte, al igual que la cueva que le sirve de recinto, están orientados al Venacho, tanto así que el día que sale en la cumbre el sol, se ilumina por completo la puerta del templo. Esto sería el 9 de octubre. Sigue habiendo ritual en el cerro, por lo que es posible pensar que haya una continuidad en ello desde la época prehispánica. Dice la orientación también al pie del Venacho, o sea, del monte Venacho, cuando sale el sol el 12 de febrero, fecha de inicio del año prehispánico, según lo consigna Sahagún, que fue uno de los grandes cronistas, de los primeros cronistas, con su visión muy española, pero bueno, gracias a él conocemos muchos de nuestros datos antiguos. Se trata de una fecha cercana y en ocasiones coincidentes con el miércoles de ceniza, que es la festividad más importante del poblado de Amecameca y está dedicada al Señor del Sacromonte. Y hay una serie de, pues ahí de sitios que se van marcando a través de todos los solsticios y de equinoccios, cómo recorre el sol, pues desde el Venacho hasta el pie del Popocatépetl, hasta el pecho de la Iztaccíhuatl, a lo largo del año, y eso viéndolo precisamente desde el Texcalco, o sea, desde el lugar de el Sacromonte. Dice que el tema de los calendarios es sumamente complejo y diverso, atendiendo, entre otras cuestiones, cronológicas, culturales y de espacio. Vamos a dar algunos elementos básicos para entenderlos. Bueno, es que vamos a hablar de la salida del sol. Se daba en consecuencia al tiempo del hombre y al calendario. El tiempo era para los mesoamericanos un cruce de esencias, de sustancias divinas. O sea, el tiempo tiene que ver con este cruce de los espacios. De esencias divinas quiere decir de los cambios que hay en la naturaleza. Eso es a lo que se le llama esencias divinas, que permiten que, pues, la tierra, todo esto tiene que ver con los calendarios agrícolas, que la tierra vaya transformando y el hombre vaya aprendiendo cuando es el momento de preparar las tierras de labor, cuando es el momento de hacer surcos, cuando es el momento de sembrar las semillas, cuando es el momento de poner alrededor de la del cerco, de la semilla del maíz, la semilla del frijol, la semilla de la calabaza, etcétera, etcétera. O sea que el hombre tenía que indagar

se edita cada 2 meses. Así es que, pues busquen el directorio para que hagan su propuesta, para que lo consulten y sepan dónde recurrir con mayor libertad y sabiendo, pues teniendo más información del producto que usted quiere comprar. Y pues ya estamos a punto también de marcharnos de este programa y quiero decirles que pues todo esto de el que estábamos hablando de los procesos cósmicos, sobrenaturales, y finalmente somos los seres humanos los que unimos estas fuerzas que vienen desde el cosmos y las que unen la Tierra, y somos nosotros los seres humanos los que hacemos esa relación. Somos agentes activos de los procesos cósmicos. Es decir, los seres sobrenaturales tenían la capacidad de generar cambios en el ámbito del cosmos y sus actividades eran producto de su libertad, de su voluntad, perdón. Y entonces, por eso también allá en Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se transforman en dioses, es un concepto muy, muy interesante y bueno, aquí lo tenemos en nuestro Cerro del Sacromonte porque es un lugar donde el espacio y el tiempo nos cruza, además con ese paisaje ritual, con esa silueta de una mujer tendida y de un hombre que está, digo, no es un hombre como tal, pero sí es el signo de la fuerza masculina, ¿no? Que está erguido y que está pues echando calor, ¿no? Que es una de las elementos, el elemento masculino es fuego, es calor, el elemento femenino es tierra, agua, es frío. Y entonces, pues, estos dos símbolos de lo masculino y lo femenino, y además atravesados en el paso que va del sol y también de la luna, ¿no? Que por ahí nacen, que por ahí están, pues, y eso visto desde el cerrito Amaqueme de Tamuán, Chanchalchumomosco, pues es toda una simbología que cuando llega también la conquista española se hace un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Viene de síntesis y que, o sea, une partes diversas en uno solo, o sea, se amalgaman. Es como si echáramos a fundir a el bronce con el hierro y entonces salimos el cobre con el hierro, etcétera, etcétera. Entonces se hace una amalgama y en esta amalgama pues los pueblos van subsistiendo siglo tras siglo. O sea, esta mirada cósmica, esta mirada de alguna manera que es una necesidad humana de tener esa visión cómo interactúan las fuerzas del universo con las fuerzas terrestres y qué nos corresponde a nosotros como seres humanos hacer en esta relación. Pues somos nosotros los que relacionamos esas fuerzas, ¿no? Para hacerlas, y es ahí donde viene la palabra civilización, civilitis, y de ahí viene ciudad y de ahí vienen otros muchos conceptos que nos hacen pues seres conscientes que transformamos de alguna manera la naturaleza para hacerla más amable a las necesidades del hombre. No la dejamos como potro desbocado, pero en los últimos años, a partir de la revolución industrial, donde se hacen las máquinas y se empieza la producción en serie, etcétera, etcétera, empezamos a creer que nosotros tenemos la capacidad de transformar todo y lo podemos hacer a nuestro juicio y a nuestra propia necesidad, a veces del agiotismo, de la ambición y de la codicia. Y eso también está haciendo pues grandes daños a nuestros procesos naturales. Es un tema muy amplio, muy largo, pero yo quiero decirle que todo esto está contenido de alguna manera en la fiesta del Señor del Sacromonte. Sincretismo, ritualidad, tiempo, espacio, y lo vamos a ver con todos los danzantes y con todas las ceremonias que vienen con, al respecto. Pues por hoy, buenas tardes. Rocío Castillo, gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Que tengan ustedes buena semana de festejos. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli.